¿De quiénes? Sí, señor. Muy interesante este tango y muy interesante lo que usted ha dicho. No lo fue tan popular. Es una orquesta de muchos quilates, de gran interés para el público, los seguidores del tango, pero aquí en Colombia no tuvo tanta acogida. El tema que vamos a presentar pertenece a José y Luis Servidio. Ellos hicieron la música de esta obra. La letra es de Celedonio Flores y la grabación del 7 de abril del año 1949 para la Casa Odeón. La orquesta es la del maestro José Basso, la voz de Francisco Fiorentino en el tango El Bulín de la calle Ayacucho. Buenas noches, tango. José Basso, no solamente director de orquesta, compositor y, como habíamos advertido, pianista. Pero hay un detalle muy simpático. Él realmente forma su orquesta a partir del año 47, porque antes, del 43 al 47, él trabajó con la orquesta de Aníbal Troilo, fue su pianista. Y en el año 47 empieza su trabajo, y ya en el año 49 ingresa este cantante que acabamos de escuchar, el Tano Fiori, Francisco Fiorentino, que entró en reemplazo de otro cantante, Ortega del Cerro. Don José Basso nació en Pergamino, murió a los 74 años, don José Basso. ¿Y qué tal, doctor Peláez, si hablamos un poquito de Francisco Fiorentino? Fue cantor, músico, bandoneonista, director y compositor. Nació en el porteño barrio de San Telmo el 23 de septiembre del año 1905. Inició su vida artística como bandoneonista junto a su hermano Vicente en violín y José Martínez en piano, formando un trío para actuar en diversos escenarios. Dese cuenta, doctor, que trabajó ya después con Francisco Canaro, con Juan D'Arienzo, pero ya como cantor. Sí. Le tengo un dato ahora que usted mencionó, San Telmo, que es el mercado de las pulgas de San Telmo. Sí, señor. Muy conocido para los viajeros. Pero Fiorentino, usted tiene razón, trabajó con la orquesta, oiga bien, te voy a nombrar tres orquestas. Trabajó con Darienzo, trabajó con Aníbal Troilo, trabajó con Astor Piazzolla, y le agrego una orquesta, la de Francisco Canaro. Y yo le agrego otra, Juan Carlos Cobian, Julio Pollero y Pedro Mafia. Muy bien, bueno, es como para justificar lo que significó Francisco Fiorentino para la historia del tango. Pero avanzando, traemos otro tango que se llama Cobardía. ¿A quiénes pertenece? Qué buen tango, y se conocen muchas versiones. Charlo, Charlo es el responsable de la música. La letra es de Luis César Amadori y fue grabado el 28 de mayo del año 1958 para la Odeón. Esta versión que usted va a presentar, la voz es de Alfredo Bellucci, la orquesta de José Basso en el tango Cobardía. Qué daño hice yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar, siento que me ahogo tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad, y no me importa saber que me engañías. No ves que necesito de vos, te quiero ver, háblame como siempre decir. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, porque soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme, lo sé, y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetas. Yo vi con estos ojos los besos que él me dio, y vi que se reía burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, sabes, yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurar que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Y yo sé que es de pena que mentí para no matarme, lo sé, y sin embargo sin esa mentira no puedo. Tenía una fuerza y un estilo casi dramático Alfredo Bellucci, aunque su verdadero nombre era Alfredo Belluschi, origen italiano, pero musicalmente Alfredo Bellucci, que tuvo la fortuna de trabajar con esta orquesta de José Basso y también con la de Osvaldo Pugliese. Ahora, Libardo, él comienza profesionalmente muy jovencito, a los 17 años, hablo de Bellucci, en Rosario. Pero fue gracias a Floreal Ruiz, otro cantante, que en el año 56 se lo recomendó a José Basso, quien lo contrató de inmediato. Debutaron en la emisora Radio Belgrano. No sé si dejó muchas grabaciones con la orquesta de Basso, Olivardo. Tal vez no. No tantas, pero sí con otras orquestas y con un grupo que él tuvo. Y si uno le pone un tantico de cuidado, doctor Hernán Peláez, o sea, hay un acercamiento sin imitarlo, hay que aclarar eso, a Julio Sosa, tiene una similitud. Claro, por eso decía yo que tiene un, se siente el dramatismo en la interpretación, ¿no? Así es. Ahora, usted tiene razón, él con Pugliese dejó grabados 17 temas, hablo de Alfredo Bellucci. Muy bien, vamos a continuar con otro tango, se llama Vieja Amiga. ¿A quiénes pertenece? Y ahí viene otro grande del tango, doctor Hernán Peláez y amables oyentes. El autor de este tema en música es Pedro Lawrence, el maestro. La letra es de José María Contursi y la grabación del 27 de agosto del año 1957 en La Odeón. La voz es de Floreal Ruiz, la orquesta del maestro José Basso en el tango Vieja Amiga. Que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. Vieja amiga, nuestras vidas acercan. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte, para verte nada más. Estaba cantando Floreal Ruiz, que tuvo la fortuna de hacer, oigan bien, hacer serenatas en compañía de Hugo del Carril. Pero él, José Basso, llegó a esta orquesta que acabamos de escuchar de José Basso en 1956. Llegó a reemplazar a otro cantante que se llamó Rodolfo Galé, pero tuvo Floreal la oportunidad de trabajar en la orquesta de Basso al lado de Belushi, de Oscar Ferrari, de Durán, de Alfredo del Río, de Roberto Florio. Con la orquesta de Basso, dice la historia Libardo, que grabó Floreal 40 tangos. Bueno. Y ahora que usted habla, doctor Hernán Peláez, de Hugo del Carril, sí. Hugo del Carril también hizo una bonita versión interesante del tema que acabamos de escuchar de Vieja Amiga. Muy buena grabación. Teléfonos, números telefónicos en Bogotá para los oyentes, por favor. 320-986-0448. 320-986-0448. Correo electrónico. buenasnochestango@gmail.com. Nos sintoniza Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín. Neftalí Rengifo está en Ciudad Salitre, Jorge Montenegro, Barrio Santa Matilde, Carlos Hernán Rodríguez en Villaluz, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, en Sincelejo también están en sintonía, no nos han dado el nombre, en los Estados Unidos también, Jaime Flores en Ciudad Montes y el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Doctor Peláez, seguimos de tango y traemos uno que se llama Será una noche. ¿De quién es? José Tinelli. Interesante el tema que vamos a escuchar. Manuel Ferradas Campos hizo la letra y la grabación 26 de julio del año 1951, también para la Odeón. Quería contar antes de hacer la presentación, José Basso, un futbolista argentino muy famoso, Oscar Basso, que fue un defensa central de San Lorenzo de Almagro y pasó también por el Botafogo de Río de Janeiro. Pero volviendo al tango, sí, la orquesta es la de José Basso, la voz de Oscar Ferrari en el tango Será una noche. Buenas noches, tango. Habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella, triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí, y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. La noche en que retorna mi alma se retira con luz de estrella, corazón será una flor bajo un rocío de amor. Oscar Ferrari, el seudónimo, porque su nombre de pila era Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza, nació y falleció en Buenos Aires. Era un hombre de baja estatura, tenía una voz potente y dicen los entendidos que tenía un registro de tenor agudo y lírico. Lo curioso fue, Libardo, que él tuvo un paso fugaz por la orquesta de Piazzolla y después llegó a la de Basso, a la de José Basso, y ahí hizo pareja con Francisco Fiorentino y después con Jorge Durán. Con los años, este Oscar Ferrari emigró a la orquesta de Armando Pontier, pero hay un detalle que me llama la atención. En los últimos 35 años de su vida se dedicó a la enseñanza y escribió un libro, Historias de Cabaret. El prólogo lo hizo Julián Centella y ahí este señor relata su experiencia en cabarets del interior de Argentina. Sí, señor, y mire, es que empezó muy temprano, A los 14 años debutó cantando con la orquesta de Antonio Felice. Luego cantó con Miguel Caló, más tarde con Alfredo Gobi, con Alfredo Verón y el pianista Suárez Villanueva. Formó el trío Los Cantores de América. Más tarde integró el elenco de Edgardo Donato. Estuvo allí del 47 al 48. Posteriormente, como usted ya lo ha dicho, actuó con Astor Piazzolla. Luego sale de la orquesta de Armando Pontier, que también lo comentó usted, doctor, y se hizo solista hasta llegar a lo que usted acaba de decir finalmente. Es cierto. Hombre, a propósito, un saludo a, creo que tiene familiares, Enrique Ferrari, un defensa argentino que fue de los primeros que trajo el Deportes Tolima. Hablo del año 56, que vinieron Gandulfo, Jamardo, Laino. Bueno, ahí vino Enrique Ferrari, que vivió muchos años, murió inclusive en Ibagué a sus familiares. Un saludo. Pero bueno, volvamos con el tango y vamos a traer Claveles Blancos. ¿A quiénes pertenece? El maestro Armando Pontier fue el responsable de la música. La letra, José María Contursi. Grabación, Odeón. Bueno, todos estos temas son de la Odeón. Este era como Enrique Rodríguez, fiel a su empresa. Lo graba el 7 de abril del año 1949. La voz es de Ricardo Ruiz, la orquesta de José Basso, en el tango Claveles Blancos. Nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más su boca besaré. Buenas noches, tango. Se cumplió rumor de mar lejano, su mano se alargó tras mi piel y en mi desolación grité nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más su boca besaré. Yo crucé tus dedos de marfil y puse sobre ti muchos claveles blancos. Amordacé mi angustia y mi rencor y entrecerré tus ojos y mi corazón. De sombras nada más, tu ausencia me dejó nada más, nada más. A través de un pálido cristal resurge nuestro ayer, canción hecha a pedazos, y estás hablándome feliz conmigo. Sarcasmo amargo y cruel en tu soledad. Nunca más tu voz me llamará, ya nunca, nunca más tu boca besaré. Con tu clavel en blanco yo hice esta canción. Este cantante, Libardo, que no es muy popular en Colombia, pues tuvo la fortuna, mire usted, de trabajar con el maestro Francisco Canaro, que en el año 35 lo contrató para cantar en una obra musical llamada Rascacielos. Pero además de Canaro, llegó a la orquesta de Osvaldo Fresedo. Bueno, tenía registro de tenor muy afinado y muy suave, para decir las cosas, ¿no? No tenía la fuerza de otros, pero se le entendía y lo hacía bien. Lo más increíble es que en la orquesta de Fresedo, junto, él reemplazó a Roberto Ray, pero con el tiempo los entendidos dijeron que Ray y que este señor, Ricardo Ruiz, habían sido los mejores cantantes de la orquesta de Fresedo. Bueno, y en el año, no recuerdo el año, entra a trabajar finalmente con la orquesta que lo acabamos de escuchar, con la orquesta de José Basso, pero dicen los entendidos que fue su paso por la de Fresedo. La de Fresedo, la que le dio, digamos, el empujón. Trabajó mucho tiempo en Chile, ¿no? Se fue a trabajar a Chile, Ricardo Ruiz, con la orquesta de un señor Clausi, ¿puede ser? Clausi, bueno, sí, claro, Gabriel Clausi. ¿No? Ah, exactamente, sí. Pero no es popular en Colombia, pero pues lo reconocieron como uno de los mejores, mejor dicho, uno de los dos mejores cantantes que tuvo Fresedo, ¿no? Y es que sucedió también en esa orquesta, la del maestro Fresedo, como sucedía en otras. Las figuras en la orquesta del maestro Lomuto fueron Fernando Díaz y Jorge Omar. En la orquesta de Alfredo de Ángeles, inicialmente Carlos Dante y Julio Martel, que después vinieron otros que fueron figuras importantes, como Godoy Mancini. Oye. Y mire aquí, en la orquesta del maestro Fresedo fueron Roberto Ray y Ricardo Ruiz, sí señor, así como usted lo dice. Bueno, avancemos con un tango clásico que se llama Cuesta Abajo. Pertenece a... nada menos que al Zorzal, Carlos Gardel, autor de la música. La letra es de su gran amigo Alfredo Lepera, y la grabación del 9 de diciembre del año 1953, Casa Odeón. La va a cantar o lo va a interpretar este tango Rodolfo Galé, la orquesta de José Basso, Cuesta Abajo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces hemos ala una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de que para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Con el paso de pianillo, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huesa sobreviví incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. Ahora, cuenta bajo mi rodada, Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Estaba cantando Juan Dionisio Tovares Galetti, simplemente, o para el tango, Rodolfo Galé, mendocino él, murió muy joven, 44 años. Y mire cómo es la vida, él llega a la orquesta esta que acabamos de escuchar de Basso, porque se había retirado un cantante, Jorge Durán, y realmente quien lo recomendó fue Oscar Ferrari, otro cantante. Y este tango que acabamos de escuchar, Cuesta Abajo, fue tal vez una de las mejores versiones, digamos, en la era moderna, ¿no? Sí. En la época de Gardel, en la era moderna, dicen que esta versión de este muchacho que tenía cierto timbre de barítono fue la mejor, Rodolfo Galé. Sí, es que se siente, lo hizo muy bien, se entregó y la verdad que suena muy bien, y al lado de esta imponente orquesta que no es tan conocida en Colombia. Bueno, vamos a traer un tango, Una lágrima tuya, que me dio la impresión, este mismo nombre lo tuvo una balada. Pero bueno, como tango, Una lágrima tuya es autoría ¿de quiénes? Del maestro Mariano Mores, el responsable de la música. La letra le pertenece a Homero Manzi y la grabación a Odeón, 27 de mayo, año 1949. Y aquí vamos a apreciar un dúo, el que formaron Francisco Fiorentino, Ricardo Ruiz, para el tango Una lágrima tuya. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Thank you. José Basso, la orquesta que estamos presentando hoy, tuvo muchos vocalistas. Vamos a ver, aquí tenemos en la lista a Oscar Ferrari, que ya lo escuchamos, Jorge Durán, Alfredo Belusi, ya lo escuchamos, Héctor de Rosas, Oscar Rossi, homónimo de aquel jugador que trajo Nacional en el año 65, Floreal Ruiz, ya lo oímos, Roberto Florio, Rodolfo Galé también, Francisco Fiorentino también. Tuvo cantantes de primera línea del maestro José Basso. Bueno, Libardo, vamos de tango. Andate, el tango es más severo. Andate, ¿de quién es? Rodolfo Schiamarella, música. La letra es de Roberto Fontaina y Rodolfo Schiamarella. O sea, él metió la pluma también ahí, no solamente en la música, sino también en la letra. Pero antes de que presente este tema, yo tengo la inquietud. ¿Cómo le pareció ese dúo? Buenísimo, además inician a dúo. Sí. No, normalmente arrancaba uno, después entraba el otro. No, iniciaron al tiempo. Y estaba recordando también aquí, ya pues no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero sí, porque usted comentó que dúos que se destacaron en determinadas orquestas. Recordemos, por ejemplo, a Ledesma y Lezica. Interesantes. Argentino y, Ledesma y Rodolfo Lezica. Y para hacer dúo hay que manejar bien el tema del egoísmo, ¿no? Porque cada cantante quiere ser estrella. Ah, sí. Dicen a los dos, tienen que... Bueno, pero acá hay una gratísima demostración de este dúo de Fiorentino y Ricardo Ruiz. Pero el cuento de... usted me dio los autores de Andate, ¿no? Sí, señor. Sello Deón. Dirán algunos, o pensarán, será la versión de los hermanos Visconti, o de otro cantor de aquí, de Girardot, no recuerdo cómo llama. Aquí el cantante que traemos es Héctor de Rosas, la orquesta de José Basso, en el tango Andate. Buenas noches, tango. ¿Cuántos años arrastrando mis cadenas, soportando resignado tus abandonos? ¿Cuántas noches encerrado con mis penas yo deseaba liberarme de tus enconos? Porque soy bueno si no soy merecedor, porque te busco si me llenas de dolor. Si supieras todo el daño que me has hecho, llorarías en mi pecho tu desamor. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar. Andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quedate, que me hace falta tu amor. Pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quedarte, que me hace falta tu amor. No, no te vayas, quedarte, que me hace falta tu amor. No tiene nada que ver esta versión con la de los Visconti, Libardo. Pero quería contarle a los oyentes. Este cantante se llamó Héctor de Rosas, pero su verdadero nombre era Héctor Ángel González. Aquí hubo un jugador, el Zipa González, Héctor Zipa González, inolvidable. Bueno, pero volviendo a la historia, me dio la impresión, o me da la impresión, Libardo, que este cantante era medio andariego. Mire, trabajó con la orquesta de Maderna, después se fue a la orquesta de Florindo Sassoni, después estuvo con la de Eduardo del Piano, después estuvo con la de Fresedo, Es decir, el hombre de... bueno, y después llegó, hizo inclusive un dúo con Rodolfo Galé, pero él ya trabajó con el quinteto de Astor Piazzolla, y calcule usted que con José Basso grabó 11 temas. La fecha es 1964, entonces es probable que este andate sea de ese momento, 1964, ¿no? Sí, doctor, se da cuenta uno que valoraron mucho el talento de este cantor, porque lo recibieron y lo tuvieron orquestas que tenían mucha importancia. Yo le digo, pero se movió. Sí, lo llaman a uno de una a otra, porque todos lo llamaron aumentándole el sueldo. Entonces sí era bueno el tipo. Muy bien. Bueno, este tango es para hoy, pero se llama Anteayer. ¿De quién es? El maestro José Basso, autor de la música, letra de Francisco García Jiménez. Grabación para la Odeón, 1 de julio, año 1952. La voz es la de Jorge Durán, la orquesta de José Basso en Anteayer. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Sin clemencia, ni hacer cuando eras mía y te perdía. Es ante hacer lo que es dolor y más dolor. Ternura, primaveral y pura, primicia de tu amor como un regalo. Mi joven ignorancia de lo malo. Saber que a eso ya no hay regreso. Cielo y desconocido es ante hacer. Ojos verdes, inocentes, transparentes de candor, mirándome de frente, vuelven a mi mente, son aquellos, siempre aquellos del amor. Ni los ojos de la vida vuelven más, y los cuales del olvido duelen. Verdes, inocentes, transparentes, esos son matándome de frente. Es ante hacer, ni hacer mío. Primicia de tu amor como un regalo, mi joven ignorancia de lo malo. Saber que a eso ya no hay regreso, cielo y desconsuelo es ante hacer. Tus ojos verdes, inocentes, transparentes, esos son matándome de es ante hacer. Ni hacer ni estaba cantando Jorge Durán, su nombre era Alfonso Jesús Durán. Él empezó trabajando folclore argentino y después entró al género del tango. Y mire usted, desfiló por orquestas como la de Emilio Balcarce, la de Alfredo de Angelis, Carlos Di Sarli y esta de José Basso. Falleció a los 65 años, era sanjuanino, había nacido en la provincia de San Juan. Libardo, son muchísimos los oyentes que escriben, que llaman, pero no podemos atenderlos a todos, ¿no? Sí, desafortunadamente pues el tiempo va volando y los teléfonos siguen repicando. El señor Carlos Martínez nos sintoniza en la ciudad de Buga, en el Valle, María Teresa Garzón en el barrio Floralia, en City Kinstenchner, eso yo no lo pronuncio muy bien, en el Canadá. Jaime Orozco está en el Fresno, Tolima. Gonzalo, no dio el apellido, en Bello, Antioquia. Y bueno, está reunida la gente de la Corporación de Coleccionistas de Música, Daniel Uribe Uribe, en Envigado, Antioquia, doctor. Y les damos las gracias a Rey Marín en Quinchía, a Mauricio Niño Triana en De Adarves de Castilla, Bogotá, Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. A todos muchísimas gracias. Y para avanzar, vamos con este tango, A la Mujer Argentina. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Alejandro Romay. Esta grabación se hizo el 26 de julio del año 1956 para la Odeón. Aquí está la voz de Floreal Ruiz, la orquesta de José Basso, en el tango A la Mujer Argentina. Argentina, pedazo de historia, que ofrece tu vida ternura y amor. El pobre poeta en pos de la gloria, olvida que es hijo de madre en dolor. Con letra de tango te insultas, te ofende, al fango te arrastras y ciego en su acción. Por unas monedas cual Judas te vende, mientras canta el pueblo lo que nunca sintió. Que tire la piedra quien nunca pegó, que de frente hiera a quien por amor se dio. Son madres, son novias, despiertas a la luz, muéstrales el camino antes que lleven la cruz. Mujer argentina, pedazo de historia, te ofrece tu vida perdida y amor. En ritmo de tango yo quiero cantarte, hundirme en tu pecho, pedirte perdón. Son madres, son novias, despierta la luz, muéstrales el camino antes que lleven la cruz. José Basso, el director de esta orquesta, además de pianista, fue director y, claro, compositor. Dejó varios temas instrumentales como 11 y 1, Brazo de Oro, El Pulga. Compuso vals como Celeste Lluvia. Hizo una milonga que se llama Milonga para los Orientales. Con una curiosidad, la hizo con Jorge Luis Borges y fue un espectacular intérprete de tangos de Piazzolla, como aquellos de Adiós Nonino, Contratiempo para lucirse, en fin. don José Basso, que ha sido nuestro invitado. Bien, Libardo. Entonces, ¿qué le parece si al cerrar traemos un cantante de categoría? Don Francisco Fiorentino, ¿le parece? No, pues una maravilla. Abrimos el programa con Fiorentino y vamos a cerrar con él. Digamos que Francisco Fiorentino supo aprovechar al máximo su exquisito gusto para matizar cada una de sus interpretaciones, y esto sin tener un caudal muy grande en su voz, sí, pero sí. Esas canciones de él se recuerdan y gustan mucho, especialmente las que hizo al lado de Aníbal Troilo. Y vamos a traer un tango que se llama Triste Comedia. ¿A quiénes pertenece? El maestro Héctor Stamponi hizo la música, la letra es de Oscar Rubens, grabación año 1949, 25 de noviembre en la Odeón, doctor. Y de quienes estábamos hablando, de Francisco Fiorentino, que lo va a interpretar, lo va a acompañar José Basso en el tango Triste Comedia. Acaso nunca me ha querido, ocultándome doble la esquina, y en mi tristeza pensé locuras, solo ansiaba solamente verla y gritarle mi rencor por su traición. Y hoy que la tengo a mis brazos, besándome como siempre, al ver que miento otra vez, que miente como ayer callé, es que no puedo, la quiero, y aunque me engañe, prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y el no. Seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. A todos nuestros queridos oyentes, un abrazo, un millón de gracias por su sintonía. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster y técnica en Medellín, Fernando Valencia. Mi querido doctor, muchas gracias por su compañía. Y ya estamos andando en el mes de diciembre, ¿no? Sí, señor. Y agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Quinchía Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, por acompañarnos, y quedan invitados cordialmente para la próxima entrega. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. romance.